hallé las luces brillantes que en tu agua perdí. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Por eso, río, te pido reconciliación. Lucas Segovia creció en la ciudad de Resistencia. Incursionó en la música en su adolescencia y a partir de los 18 años realiza sus primeras presentaciones como profesional. La propuesta de Lucas, vestida de música litoraleña chaqueña, es profundamente testimonial de cosas que han pasado en Chaco y en nuestro país. Lucas ha hecho un valioso aporte a los derechos humanos a través de su arte y ha recibido premios muy importantes por eso. Buenas tardes, Lucas. Hola, Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lucas nos va a contar sobre la música litoraleña chaqueña y sus características propias. La música chaqueña es nueva, tanto como el Chaco, y está en un proceso de desarrollo constante hasta encontrar un color definitivo que pretende incluir a los pueblos originarios, a los inmigrantes y criollos que habitan la provincia. Es una música distinta a todas, con una carga histórica, porque busca contar lo que nos pasó y nos pasa cotidianamente. En esta tarea fundamental, este hombre como Calle Gauna, Roberto Rodríguez, Pelusa Junco, Aledo Luis Melón, Isito Segovia, Busquín Ortega y otros más, diría que fueron pioneros porque marcaron el camino, y atrás venimos nosotros, la tercera generación de autores, compositores de la provincia del Chaco, recién llegadita al canto. ¿Cómo definís tu música? La música mía yo la pondría en la góndola de la canción testimonial, que si bien tiene el eje central de la búsqueda de verdad, la memoria y la justicia, también habla del loco más querido del pueblo, o de las antiguas trabajadoras del oficio más antiguo del mundo, o tal vez contar cantando cuestiones personales que emocionan y me marcaron. Pero a la vez hicieron un cimiento sólido para esta tarea de ir armando las palabras hasta convertirla en una canción. Tus temas siempre están en la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Cómo nace esa necesidad tuya de llevar una realidad tan cruda a la música? La necesidad parte desde la juventud del Chaco y de la urgencia de contar para ser visibilizados como provincia, que es la tarea de un cantor popular. Pinta tu aldea y serás inmortal, dice la antigua frase de un pensador. Por eso fui haciendo un trabajo de hormiga que llevó algunos años, pero lo culminé. Todo esto contando por medio de las canciones estos hechos relevantes que estaban tapados por el mismo Estado Nacional, como la masacre de Napalpí del 1924, en el territorio nacional del Chaco en ese entonces, o la guerra de la Triple Alianza que involucró a Paraguay, a Brasil, al Uruguay y a la Argentina. También se trabajó en el mito reciente de Isidro Velázquez, Mate Cocido, La Forestal, la masacre de Margarita Belén, la afrodescendencia, y todas esas cosas que nos tocan de cerca y más aún de adentro. Siempre veo que estás con mucha actividad y realizando distintas giras. Estás recién llegado de Europa, de hecho, donde siempre te reciben muy bien. Sos autor, compositor. Tus letras son hermosas y tristes a la vez. ¿Cómo es que la realidad que pintás a través de tus letras logra llegar, por ejemplo, a España, donde recibiste un premio muy importante por tu aporte a los derechos humanos? Hoy la tecnología te da la contraprestación que antes te daban las discográficas, y con mayor alcance inclusive, y sumado a esto, el bajo costo. Hoy en día apretamos un botón y tu música llega a la China en menos de un minuto. Pero a España llegué de la mano de la Comisión del Festival Nacional de Cosquín y el gobierno de Córdoba en el año 2017, que representé al festival y al país en un festival iberoamericano que se lleva a cabo en Huelva, España. Fue allí donde me escuchó la gente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos con asiento en Madrid, y fue siguiendo muy de cerca mi trabajo por el periodo de un año. Y en el 2018 fui internado para recibir el premio Nicolás Salmerón, que también lo recibieron otros argentinos algunos años anteriores, como las Madres de Plaza de Mayo, Cristina Fernández de Kirchner, el general Juan Jaime Cecio. Los derechos humanos también, yo creo que son universales, pero Argentina es un ejemplo en el mundo en esta materia. Es por ello que nos están observando cotidianamente y tratando de replicar esta tendencia, ¿no? ¿Qué nos podés decir acerca de tu trayectoria musical, discografía? Contanos sobre tus proyectos actuales. En cuanto a mi discografía, tengo 6 discos grabados, con el 80% de temas míos y el resto compartido con Víctor Heredia, con Tarrago Ross, con Bruno Arias, con Piero Bosquín Ortega. El próximo disco está en camino, lo estamos grabando, se va a llamar El Argentino, y por supuesto que su contenido será testimonial, pero incluyendo algunas canciones de amor que fui escribiendo estos últimos años. También estoy trabajando en un espectáculo que se estrena este mes de julio, El Segoviazo se llama, un homenaje a la obra de Cito Segovia a 30 años de su partida física. Los hombres pasan y las obras quedan, y quiero honrar la obra de mi padre con la complicidad de talentosos músicos chaqueños como Coqui Ortiz, Lucas Monzón, Juanjo Martínez, Juan Mora, Juanchi Cardoso, y algunos invitados para el estreno como Mario Bofill, Teresa Parodi, José Lozuab y otros. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, un saludo gigante para vos, Eugenia, y los escuchas de la 101.7 Mestiza Radio de la provincia de Buenos Aires, y ojalá pronto podamos encontrarnos para darnos un abrazo. Fue un placer enorme. Saluditos. Lucas Segovia, idéntico a vos. De 4 países, despierto una guerra, qué fatalidad. El río no entiende tanto desencuentro, si ayer navegaron en su inmensidad. Brasil y Argentina reclutan las armas, se suma la lucha la patria oriental. Reunión de banderas de los 3 países, declaran la guerra al gran Paraguay. Yo soy de la tierra que hirió a tus hijos, Paraguay, yo vengo a pedirte perdón. Vientre de guarañas que tocan el cielo, pecho de guitarras de Pacaraí, machetes curtidos por tantas batallas, con hombres nacidos en el Paraguay. El sol más sencillo nació de tu alma, la cruz de tu espalda yo traigo en canción,